Va a estar en nuestros pagos aquí visitándonos para celebrar nada más y nada menos que 30 años de música. La tenemos en este momento al teléfono. Hola, Yamila, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, Paula, muy buenas tardes. Muy bien y bueno, muy contenta de volver a estar en Santa Rosa. Ya me imagino y más todavía, digamos que la celebración oficial empezó en el Cosquín, ¿verdad? Claro, en realidad sí, empezó en Diamante, seguimos por Pehuajó, fuimos para La Cruz, hicimos Cosquín, hicimos el Cerro Colorado, hicimos varios otros lugares, pero en realidad yo salí en Cosquín. De estos 30 años de carrera, mi carrera fue en Cosquín, empezó ahí. Entonces fue como un festejo oficial o un festejo formal el día 30 de enero. 30 años que no son pocos. 30 años que es un hijo, para mi caso es haber tenido un hijo a los 26. Pero es toda una vida y cuando yo me puse a pensar que este año cumplía 30 años, dije, ¿en qué momento se pasaron? ¿En qué momento? Yo todavía me acuerdo de la primera presentación, ¿no? Así que, no sé, es como muy rarísimo lo que pasa. ¿Cómo dentro de este balance, ¿no?, que uno hace, decís, ¿cuánto pasó? ¿Cómo seleccionar los temas que te acompañaron en 30 años para presentar ahora en lo que va a ser el teatro, en lo que fue Cosquín, en los distintos escenarios de Córdoba? No, súper, súper difícil porque vos querés cantar uno, aunque sea de cada año. Y sí. Y uno de cada año sería uno, serían 30. Tal cual. Tenés que hacer toda la noche de Cosquín. De todas maneras, la gente va a estar contenta de estar hasta las 4 o 5 de la mañana escuchando temas tuyos, olvídate. No creo que sea para tanto, pero bueno, aunque sea 10, pero bueno, uno sabe que tiene su tiempo determinado, predeterminado, desde hace un tiempo, ya desde el momento que te contratan, y yo agradecida a Dios que me hayan contratado en Cosquín, que haya podido festejar mis 30 años, la recepción de ese premio, pero bueno, lo que te decía es que es difícil ver el repertorio, sobre todo porque quiero hacer algo en mis 30 años, es decir, aunque sea un poquito, uno de cada 2 años, ponele, y así hacemos 15, pero se te complica mucho elegir, porque todos los que he elegido para los discos son lindos para mí. Y bueno, vamos a hacer una síntesis, obviamente, porque no podemos estar 5 horas en un teatro ni en ningún espectáculo, pero vamos a hacer lo posible para que la síntesis sea del gusto de todos y de todas. Totalmente. ¿Cómo fue volver a los escenarios después de esta pandemia que no nos dejó cluecos a todos acá, pero volver nada más y nada menos que con celebraciones? Mira, también fue difícil, mucho más de lo que la gente cree, porque hacía, entre pitos y flauta, 2 años. Mi última actuación fue, si no me equivoco, ponele así un 10 de marzo y creo que el 16 o el 14 de marzo empezó la pandemia, es decir, el encierro, claro, propiamente dicho. Entonces fue muy poquito tiempo antes de que nos dieran la orden de quedarnos en casa y demás. Mi última actuación fue ahí, así que hace prácticamente 2 años que no salíamos a escenarios grandes. Si bien estuvimos presentes porque estábamos en todas las pantallas, que estábamos en la tele o estábamos en la compu o en el celu, no es lo mismo. No es lo mismo que estar con una persona que está en primera fila, en segunda fila, con alguien que vos hasta podés acercarte para que cante con vos, de última. Claro. Y por eso fue muy difícil volver a pisar un escenario grande. Cualquiera de los que pisé, obviamente que Cosquín es como el más simbólico y el más, el que te provoca más nerviosismo. Pero volver a subir a los escenarios fue bravo para muchas personas, entre las cuales me incluyo. ¿Cómo fue esa época de introspección, digo, ¿no? Porque muchos cantantes aprovecharon para componer, para reencontrarse. ¿Cómo lo viviste vos el 2020? Mira, viste que todo el mundo decía, hay que encontrar. Yo ya me perdí, me encontré 10 veces. No me quiero volver a perder más, no me quiero encontrar más, no quiero agarrar el ropero otra vez. No, okay. No. Ya posí, tejí, bordé y abrí la puerta para ir a jugar. Ya está. Sí. Ahora quiero que me dejen salir a cantar y que poder disfrutar de los de las rutas argentinas, del escenario de la República. De verdad que yo no soy autora ni compositora, así que no aproveché ese tiempo para eso, pero sí para poder organizar un disco nuevo. Dios mediante lo haremos este año. No puedo grabar un disco con 30 temas como yo quería, no uno, sino tres discos, con 10 temas cada uno, con él no se puede, pero ya veremos, ya le encontré la vuelta para poder ver qué es lo que hago y poder largarlo en las plataformas para que todo el mundo las tenga a mano, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer este año, habiendo tenido la posibilidad de un año y pico de pandemia, teniendo esa posibilidad de haberte quedado en casa, de rever repertorio, de rever la turquesta, que ahora con ella me presento en el teatro, de allá sí. De la Trampa y demás. Entonces, bueno, rever todo ese acompañamiento, eso sí, me lo facilitó, fue como un objetivo en la pandemia. Contale a la gente un poco cómo fue esto de la turquesta. No, pues eso fue una broma de los chicos míos, de Mariano específicamente, que me dice, bueno, ya mi tú tenés a la turca, la orquesta se tiene que llamar la turquesta. Así que le quedó la turquesta y creo que va a ser una turquesta, es increíble cómo pegó el nombre. Y yo siempre veo la broma, si la sale la gringa y yo soy la turca, entonces a mí me acompaña la turquesta. Pero fue una broma de los chicos y quedó, y prendió la gente, me encantó. Y bueno, yo tenía 4 violas, en la pandemia quedamos medio tecleando, como teclearon muchos cantores y cantoras, no teníamos trabajo, los chicos míos tampoco, es decir, si yo no cantaba, ellos no estaban acompañándome, por lo tanto no había laburo. Fue muy difícil, nena, muy difícil sí. Pasar para las cantoras este tiempo, este periodo, y bueno, cuando salimos otra vez, los chicos ya habían hecho también sus propios sueños, sus propios proyectos, así que bueno, decidimos hacer un cambio y así nació la turquesta, ¿no? Que antes en vez eran 4 guitarras, 3 guitarras y un guitarrón, y ahora son 2 violas, bombo y cajón peruano eventualmente y un fuelle. Qué lindo. ¿Y cómo fue volver con esta orquesta bajo la dirección de Moscato Luna, veía ahí también? Sí, bueno, Moscatito continuó. Mariano y Moscato son 2 de los 4 violeros, Mariano Escobar y Moscato Luna, son 2 de las 4 violas, y Moscatito era mi director y sigue siéndolo. Y fue muy difícil también encontrar gente, porque en este regreso de todos, en este renacer de todos, muchas cantoras, muchos cantores buscaban integrantes de sus bandas y bueno, yo no era la excepción. Así que bueno, empezamos a ver la posibilidad, a llamar chicos, chicas, que pudieran venir a tocar, probar, a ver, viste que una orquesta, un acompañamiento, son personas que estamos conviviendo muchas veces, muchas más tiempo que con la familia. Y sí, sí, sí. Entonces, a mí me interesa mucho que sean buenos músicos, pero más me interesa, y esto no es un cliché, más me interesa que sean buenas personas, porque estamos mucho tiempo juntos, estamos a veces 10 horas arriba de un auto o arriba de un medio de transporte. Yo pasé 5 días seguidos con los chicos ahora. Claro. Y vos decís, ¿y cuántas veces pasa eso con tus hijos? Y solamente me pasó en la pandemia. Desde que mis hijos nacieron, solamente estuve con mis hijos tanto tiempo seguido en la pandemia. Entonces por eso es difícil a veces armar grupos, ¿no? Porque sí. Somos personas que tenemos que convivir sin ser marido y mujer, sin ser hermanos, sin ser novios, simplemente somos compañeros de laburo, compañeros de camino. Tal cual. Y eso hace que sea bastante difícil, pero gracias a Dios yo he tenido suerte. La verdad que sí. Me imagino que cuando se juntaron a empezar a las tocatas y a empezar a ver qué temas iban, cuáles no, ¿buscaron sonidos, readaptar estos temas o cómo los armaron? Sí, lo que acabas de decir, readaptar los temas porque tenían sus arreglos para otra clase de acompañamiento. Entonces, claro, Mojatita dijo, bueno, acá voy a salir yo y acá va a salir el fuelle y acá, no, acá salimos con ritmo primero y después se incorpora la primera viola. Yo inclusive en los ensayos para Cosquín, sobre todo cuando había que juntar dos bandas, que era la Tango Jazz Quartet con la turquesta, fue la verdad que gracias a Dios me prestaron mucha atención los chicos y les dije no, ahí sí me puse yo la batuta y digo, bueno, acá quiero que pase esto, quiero que pase esto, quiero que suene la turquesta en este caso y en el otro la tango, y ver y decidir y definir los caminos, lo que tenían que seguir, el camino melódico que tenía que seguir cada uno, y la verdad que, bueno, fue el efecto, fue el que yo quería lograr, el resultado fue el que yo quería. Qué bueno eso, y qué bueno también en este marco de celebraciones, ¿no? Que también tuviste un 2021 con, de vuelta escenarios con tributos a muchos patriotas que hemos tenido, desde ahí un himno al Libertador José de San Martín, hasta Güemes, y rodeada de tremendos artistas, lo que habla que realmente estos 30 años no han sido en vano y que sos muy reconocida también. Bonita, no, una. Mira, yo lo tomo como la vida misma y sobre todo la pandemia también me ha hecho ver esas cosas. Yo soy una agradecida de la vida se ha portado muy, muy generosa conmigo en un montón de cosas. Por un lado te quita cosas, pero por el otro lado te da. Yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, en todos mis santos, en mis santos populares, en el gauchito, en todos mis santos que... La verdad yo no tengo un ángel de la guarda, tengo una legión de ángeles de la guarda. Pero creo que esto de la posibilidad de hacer cosas para la patria es lo que me llena el espíritu. Cuando me proponen cantar para Don Martín Miguel, cuando me propusieron cantar para San Martín, cuando hicimos la samba de mi esperanza en idiomas originarios, todo eso hizo que... O una canción de León... O una canción con el cura rockero para el padre, ay, a ver, se me acaba de ir de la cabeza, que lo asesinaron, se me acaba de ir el nombre del curita, pero bueno, todas esas cosas para mí son sumamente importantes en todo lo que hace la identidad nacional. Y la gente que lo quiere hacer sabe que cuenta conmigo, de una u otra forma, ya sea haciendo una cabalgata como la que hicimos con José Loyua para Yapeyú, o el Diamante, o ahora que me invitaron y estamos viendo si podemos hacer la cabalgata en homenaje a la difuntita Correa en marzo. Son un montón de cosas que hacen a la identidad y a mí me gusta mucho ser una representante de lo popular. Y bueno, justamente hablando un poco de esa humildad, también has estado acompañando a artistas jóvenes a este nuevo semillero, y justamente vas a estar invitando ahí en el Teatro Español a uno de los que queremos muchísimo aquí en Santa Rosa y en la provincia de La Pampa, que es León Gamba. Sí, me han dicho que es mal tipo, pero bueno, yo lo invité para poder mostrarle a la gente que es buen tipo. No, me han dicho que es un divino, como persona yo creo que hemos estado juntos una oportunidad, pero me encanta la posibilidad, y esto lo reitero, que la gente de Santa Rosa haya visto la posibilidad de que estemos juntos, un artista local y una cantora nacional, eso me encanta. Creo que todos y todas nos merecemos una vez en la vida cantar en un teatro lindo, con buen sonido, buena luz, con gente sentada tranquila en butacas, que no siempre sea una peña donde vos vas a comer y de paso escuchás al cantor o a la cantora. Entonces, de verdad que me emociona mucho y estoy muy agradecida que me haya aceptado la invitación a cantar juntos. Bueno, compartir el escenario. Bueno, sabés, Yamila, digamos, de la cama tenemos muy buenos artistas realmente acá en la provincia, jóvenes, del lado del género folclórico, pero León lo que tiene es pujanza, ¿viste? Esa garra de generar peñas, de volver a traer a los jóvenes a las peñas, realmente trabaja muchísimo para que la gente se prenda muchísimo más con el folclore, pero por sobre todas las cosas con los nuevos también, las nuevas voces. Claro, bueno, y eso es lo que yo valoro muchísimo, pero de verdad, no es porque esté hablando con vos. Valoro muchísimo el trabajo arduo que hacen los jóvenes y las jóvenes para que la gente joven justamente no se, se pueda voltar. No es que se vaya, porque nunca estuvo mucha de ella. Muchas de las personas jóvenes no estuvieron nunca en el folclore. Entonces, esta gente, estos chicos jóvenes, estas chicas jóvenes, lo que están haciendo es tratar de atraerlos de alguna manera a que escuchen, después que decidan si van a quedarse o no. Pero primero tienen que escuchar, primero tienen que conocer. Vos no elegís la torta de chocolate en vez de la de vainilla si no conociste el bizcochuelo de chocolate antes. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo, hacerle probar a la gente, y vuelvo a repito, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque hay gente de mi edad, yo tengo 56 años, que nunca fueron al folclore, porque fueron del rock nacional y demás, y que no se voltaron a esto. Bueno, escúchalo, porque es tu identidad, y después sí elegís o no quedarte con él. Exacto. Pero primero hay que escuchar. Yo, para poder criticar a alguien, si es que hay, tuviera el derecho de criticar a alguien, primero tengo que saber que estoy criticando o conocer, y después sí poder seguir adelante. Así que me saco el sombrero ante personajes como León que están haciendo cosas por todos nosotros. Tal cual. Pues es que recién salíamos al aire con una enviada especial que tenemos desde Córdoba que está cubriendo todos los festivales allá. Y justamente hablábamos de que algunas veces uno siempre habla de la Plaza Próspero Molina y del Cosquín, que obviamente es como que uno tiene, es como una cita obligada, ¿no? Pero en realidad la fiesta también es alrededor de esa plaza, con todas las peñas y los músicos en crecimiento, que el semillero que va saliendo, ¿no? Y que salen de esas peñas justamente. Cuando uno vuelve cada uno a su provincia, no tiene esa costumbre. Generalmente va a conocer a la persona de más trayectoria, todo. Por eso es tan bueno gente que genere, que produzca este tipo de peñas y de espectáculos para poder traer que la gente también conozca, que puedan viajar a otras provincias y puedan ser conocidos. Pero más vale, mi amor, porque además, imagínate, nosotros somos los continuadores de, obviamente, salvando las distancias. Yo no me voy a considerar una chalchalera. Pero si los chalchaleros no hubieran subido a alguien al escenario, si el papi no hubiera subido a alguien al escenario, ¿qué hubiera sido? Una vez que ellos se fueron, ya no quedaba nadie. Bueno, lo mismo somos nosotros, lo mismo tenemos que provocar nosotros. Que el día de mañana, cuando nosotros ya no estemos, no físicamente, sino yo me puedo retirar mañana, yo ya no canto más, ¿y qué? ¿Se acabó el folclore de Yamila Cazones? No, claro. Habrá continuadores y continuadoras, pero para eso tengo que lograrlo, para eso tengo que incentivarte, que hacerte enamorar del folclore. Y eso es lo que están tratando personas tan importantes como León. Eso es, ir a otra provincia y saber que hay un valor nuevo, no joven, no es necesariamente joven, puede ser una persona de 60 años que sea un nuevo valor. Tal cual. ¿Me entendés? Y esas son las cosas que hay que tratar y revalorar. Yamila, por lo pronto nos vamos a encontrar con vos a las 21:30 en el Teatro Español este viernes. Si Dios quiere y el diablo no mete la cola. No, por favor. No, y aunque meta la cola, el diablo es amigo mío. Yo no tengo nada, tranquila, ya me estaba hablando con el muchacho. Estaremos ahí compartiendo con los pampeanos y pampeanas una vez más en el Teatro Español. Y bueno, pedirles que no lo dicen solo ni a León ni a mí, así que ahí vamos a estar compartiendo un cachito, diría Clemente, un cacho de cultura, juntos, con todos juntos, y después, no sé, nos iremos a tomar algo, y bueno, con la distancia prudencial y con el barbijo de por medio, pero estaremos por fin en un recreo que nos dé el cobicho, en un recreo para poder cantar entre todos. Ya lo creo, y ganas de bailar tampoco van a faltar, ¿eh? No, y que los pasillos del teatro capaz que nos permiten. Algo va a salir, algo va a salir. De cuenta. Sí, si no va a haber lugar arriba del escenario, aunque sea un pedacito para una pareja, dos. Qué lindo, así sea. Yamila, muchísimas gracias. Gracias a vos, tesoro, por la amistad, por la sencillez, por la inocencia, por la palabra, y gracias por prestarme tu micrófono y tu espacio para llegar a la casa de cada pampeán y cada pampeana. Muchísimas gracias y Dios mediante nos encontraremos el viernes. Un abrazo grande, muchas gracias. Otro.